aplica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores. ¿Qué onda, amigos revolucionarios? Soy Howard André Hall y quiero darte la bienvenida a esta edición de Aplica Shock. ¿Sabías que la palabra revolución se puede definir como un movimiento orbital periódico de un cuerpo móvil en torno a un cuerpo central? Si eso es cierto, todos nosotros rotamos alrededor de algo, por eso pienso que nos podemos preguntar, ¿alrededor de qué estoy dando vueltas yo? Todos tenemos un espíritu revolucionario y a nuestra manera luchamos y defendemos la causa que pensamos es la verdadera. Nuestras ideas giran alrededor de lo que pensamos y con el tiempo seguimos buscando nuestra identidad en esa lucha. Hay una verdadera revolución, y es la del amor de Dios, y queremos hablar de ella en este programa. Hoy tenemos una canción de Grupo Rojo que lleva por título Revolución. Escúchala y después vamos a hablar de la revolución que debemos causar cuando tenemos a Cristo como Salvador. Aftershock. Número 1. El amor de Dios nos hace revolucionarios. La Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al aceptar a Cristo, se nos dice que ahora somos considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. En nuestras vidas, estamos vivos para con Dios, listos para revolucionar. Cuando el amor de Dios entra en tu corazón, causa un cambio. Muchas veces nuestros amigos, familiares, las personas que nos rodean, que son con las que más tiempo pasamos, tal vez se enojan porque hemos recibido a Cristo. Comienza una revolución en nuestro ambiente. Lo bueno es que esa revolución es buena, porque define dónde pasarás tu eternidad. Si te encontrás indeciso porque no sabes si valió la pena aceptar a Cristo, o si no sabes si aceptarlo, pues te invito a que formes parte de la mejor revolución que pudo existir en la tierra. La Biblia nos recuerda en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Aplica Shock. Número 2. El amor de Dios en nosotros es una relación. Muchos piensan que no vale la pena seguir a Cristo porque nos hacemos religiosos. Y la verdad es que Cristo quiere ser tu amigo y tener una relación, una amistad contigo. Él dice en la Biblia, y ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Juan 15:15. Una vez que aceptas a Cristo, entras a la relación más bella y segura que podés tener con alguien. Llegas a tener una relación con el Padre perfecto, que siempre va a estar contigo, siempre se va a acordar de ti, siempre te va a amar y siempre estará interesado en tu bienestar. No te puedes conformar a lo que eres. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aplica Shock. Número 3. El amor de Dios va más allá de cualquier limitación. En la historia del mundo, las 15 revoluciones más conocidas que han sucedido han sido duraderas y por supuesto han tenido su efecto en la sociedad. Pero ninguna de ellas ha durado ni ha traspasado tantas barreras como la revolución del amor de Dios. Lo que te debe animar es que esta revolución durará para siempre. La Biblia nos dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, las de Dios, no pasarán. Me gustaría invitarte a que revives tu espíritu revolucionario y decidas ser parte de la mayor y mejor revolución que jamás ha habido en el planeta. La del amor de Dios que transforma tu vida y la hace rotar sobre el eje verdadero y eterno que es Cristo. Finalmente, si de veras queremos ser revolucionarios y girar alrededor de una causa verdadera, Dios nos ofrece la oportunidad de girar alrededor de Él, donde recibiremos verdadero significado a nuestras vidas. Si querés enviarnos tus comentarios sobre este programa, escribinos a aplicashock@liderazgojuvenil.com. Soy Howard Andrejol y espero que esta semana vivas con la mira puesta en las cosas de arriba y gracias por acompañarnos en otra edición de Aplicashock. Aplicashock. Para ser hacedores y no solo oidores.